Corría el año 1960 y tantos, cuando el disparo de la escopeta del coronel Díaz destruyó la bocina parlante que interrumpía su sagrada siesta. Nuestra heroína, conocida en Paso del Rey como Sei, tuvo que conectar la radio al viejo combinado ortofónico para captar la señal de la pared de sonido, la única emisora que daba noticias de los platillos voladores. Ella tenía la manía de robar globos terráqueos de escuelas, instituciones y bibliotecas. Se aferraba al mundo con vehemencia, sintiendo que en parte ya se lo habían sacado un poco y no quería perderlo todo. Una noche de lluvia, el tren plateado, en donde Sei viajaba todos los días en busca de conocimientos imposibles, se detuvo misteriosamente, así como los relojes, los automóviles y todo aquello que estaba a la vista de los azorados pasajeros. Solo su radio a transistores siguió funcionando. Repetía continuamente: Clatú, Bracta, Nicto. Clatú, Bracta, Nicto. Dicen que ese mismo día algunos seres espaciales embarazaron a las más bonitas señoras de Paso del Rey. Si alguien te saluda con un Clatú, Bracta, Nicto, o levantando la mano derecha con un brazalete Sei No More, no dudes en considerarlo un amigo y aliado. Sus poderes telepáticos y telequinéticos son capaces de paralizar la Tierra como advertencia a los que no se imaginan nada, a los que se siguen llamando chabones, a los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, a los que pretenden detener el poder del idealismo. Señor.